levanta, levanta las dos manos arriba, levanta, levanta, si no sos sortiva, levanta, levanta las dos manos arriba, levanta, levanta, si no sos sortiva. Todos los cumbieros que van a agitar, vamos con la mano arriba.